noches y bienvenidos a Radio Visual. Mi nombre es Mariem y estoy aquí como cada martes para hablarles sobre arte. El día de hoy vamos a hablar sobre el arte griego, lo que muchos consideran lo que sería el inicio del arte. Además de eso, hoy amigos sí les traigo una convocatoria. No es para un... ¿cómo decirlo? No es para un concurso, es para una exposición colectiva, pero está bastante interesante. Y además de eso, pues ahí les traigo algunos datillos pequeñitos. Entonces espero disfruten el programa de hoy y primero vamos a escuchar un poquito de música para entrar en mood radiovisual. Regresamos. Del silencio nace la serenidad. Le cumpliste al mundo, ganaste la gloria, el sueño más profundo. Por encima del noroeste, ubicada está la bóveda celeste. Sé que acabas de llegar, y acá abajo tu ocasión ya se hace notar. Se torna el cielo, nubes labradas en terciopelo. Cerulio, se torna el cielo, nubes labradas en terciopelo. La esfinge de mi vida, vive en miel a mi joya más querida. La, la, la. Pasen las épocas que tengan que pasar, temor alguno no me da, mañana puede ser quizá, hasta que en otra vida pueda encontrarte, de mi mente no pienso anularte. Y ya estamos de nuevo aquí, amigos. Como les comenté, el tema de hoy es el arte griego. Tengo así en una de mis ideas locas en mi cabecita, es hablarles como una vez al mes, de manera más general, de alguna corriente, de alguna época de la historia artística o algo así, y ya los demás temas irán variando, pero este mes serán los griegos. No sé si vaya a ir cronológicamente, es decir, no sé si el siguiente tema que toque de este estilo sean los romanos, o igual puede ser algo totalmente distinto. Ya ven que el mes pasado fue el arte sacro, y pues no es como que el arte sacro hubiera sido antes del arte griego. No. Pero hoy es el tema de los griegos, que como les comenté hace un momento, muchos sitúan como el inicio del arte como se le conoce actualmente en la época de los griegos, que aunque el arte se reproducía desde básicamente la época de las cavernas, en todas las representaciones que se hacían con esos pigmentos, el mamutcito, el humano de palitos cazando, todas esas, pues ya se consideran arte. Sin embargo, ese era más como un arte representativo para querer dejar ahí una huella, pero ya con los griegos va cambiando, es totalmente distinto. Y pues los griegos practicaban muchas formas de arte. Las que más se conocen son lo que es la arquitectura y la escultura. Hacían orfebrería. Sabía que me iba a trabar desde el momento en el que leí la palabra. Pero bueno, orfebrería. Y pintura. Sin embargo, del arte griego, lo que más perduró fueron sus esculturas y sus edificios. Y cuando digo perduró, estoy hablando muy así, porque casi todo lo destruyeron los romanos o el tiempo. Básicamente, la mayoría del arte griego que se conoce es copia romana. Así es. Porque al llegar los romanos a conquistarlos, empiezan a destruir todos, todo, pero se llevan consigo a los artistas griegos de esa época. Y por eso más o menos se conserva como el estilo de esos tiempos. No se conserva mucha obra griega como se quisiera o como se pensaría, pero pues ahí están algunos vestigios que nos ayudan a darnos una idea de cómo se fue desarrollando este arte. Porque si bien abarcó aproximadamente 7 siglos, tuvo un marcado como cambio en sus etapas. El arte griego se divide en tres épocas o en tres bloques, en tres periodos. El primero sería el arcaico, que va del siglo 7 antes de Cristo al siglo 5 antes de Cristo. El segundo sería el clásico, que es de principios del siglo 5 antes de Cristo a finales del siglo 5 antes de Cristo también. Todo esto es antes de Cristo, amigos. Y el helenístico, que este va del siglo 4 al siglo 1 antes de Cristo. La primera etapa es la arcaica, y esta se caracteriza por su similitud con el arte egipcio, ya que está basado en la tradición y los rituales. Este arte eran obras donde está el personaje principal muy rígido, estaba basado en las mitologías o en sus religiones. Sin embargo, era muy parecido a lo que conocemos del arte egipcio, que son estas esculturas totalmente estáticas, sin movimiento, que parece que están en honores a la bandera en firmes, así, totalmente quietos, con los brazos a los lados, no muestran ninguna expresión, y se representa más que nada a dioses o a personas importantes, divinas. También se tienen grabados en cerámicas, en... Pues no sé si recuerdan Hércules cuando lo están dibujando en tarrones así, en jarros y platos, así más o menos. Pero está todo muy estático. Son figuras muy tiesas en las cuales pues se ve como... Solamente querían representar al monito, no están anatómicamente correctos. Al igual que los egipcios, por ejemplo, tenían esas piernas larguísimas que pues es como imposible. O quién sabe, bueno, hay gente muy rara, amigos. Y es como que lo principal de este bloque del arte griego. Sin embargo, mientras están trabajando esto, empiezan a ver el arte como algo más decorativo y comienzan a buscar crear algo más realista. Empiezan a fijarse más en la figura humana, en la naturaleza que lo rodea, en las expresiones. Y esto es lo que va dando pie a la siguiente etapa, que sería el periodo clásico. Dentro del periodo clásico, se centra principalmente, o este tipo de... Sí, el arte se centra principalmente en lo que es Atenas. Recuerden que era cuando estaba en pleno auge la ciudad de Atenas. Estaba creciendo, tenía las construcciones más reconocidas de toda esa época, los templos más grandes. Y en cuanto a lo que es la escultura, pues también va cambiando. Empiezan ya las personas a tener, bueno, empieza a surgir como esa duda o ese cuestionamiento hacia la religión, lo cual da pie a la democracia que ellos tenían, que es una democracia muy elitista, pero ahí comenzaba. Y estos pensamientos dan pie a lo que es la ciencia, la filosofía y algunas otras disciplinas, lo cual lleva a que los artistas empiezan a buscar ya modelos como tal una persona, empiezan a basarlo en la persona y empiezan a buscar representar la belleza. Ya es cuando buscan como esa perfección, empiezan a hacer estudios anatómicos ya más profundos y sí se ve ya el cambio entre el arte arcaico y el clásico. Ya comienzan a tener un poco más de expresión, todavía no llegan a un punto en el que sientas emociones al ver la obra, pero ya no está totalmente estática, ya comienza a tener un poco de movimiento, la obra comienza a ser menos rígida como es la primera, las expresiones van cambiando poco a poco, la verdad es que no era como que tuvieran ese super auge de que, ojo, está sufriendo y lo veías representado, aún no, pero pues ya iban por ese camino. Se comienza con lo que es esta medición que hasta la fecha se sigue usando, que son las 7 cabezas, en donde el cuerpo humano tenía que medir 7 cabezas, es decir, del tamaño que iba a ser la cabeza del sujeto. tenía que ser su cabeza, y de ahí hacia abajo hasta los pies, contar 7 veces otra cabeza del mismo tamaño para generar una buena proporción. Que ya, pues más adelante esto va cambiando y ya actualmente se maneja, pero no de la misma manera. Entonces, pues ahí está el avance que se tiene. En esta época, además, se empieza a reconocer a los artistas por su nombre, ya no son solamente anónimos, o la obra ya no es anónima como era anteriormente. Y empiezan a salir artistas como Fidias, Praxíteles, Escopas, Lisipo, entre muchísimos otros. Y empieza a crearse este cambio a lo que fue el tercer periodo, que es el helenístico, el cual se llama así en honor a las tierras que llega a conquistar Alejandro Magno. Y pues con en esta etapa, al crearse este imperio tan, tan grande, cuando empieza a reconocerlos más el como esta este síndrome guerrero que tenían ellos de conquistar y conquistar y conquistar otras tierras, el arte se vuelve más, pasa de ser de temáticas como tan, tan de mitología y cuestiones así, a ser algo más heroico. Se comienzan a crear pinturas o representaciones de batallas, lo cual pues iba a generar un cambio dentro de lo que sería la el estilo que se tenía. Aquí es cuando ya vemos ese cambio a un expresionismo muchísimo más marcado. Aquí es donde comienzan a surgir esas esculturas, y les estoy hablando más que nada de esculturas porque la verdad es que de lo que es la cuestión pictórica no hay mucho. Casi todo se destruyó, quedaron algunos vestigios en pinturas de tablas, pero la verdad es que las pinturas que se hacían no eran tanto como para que duraran, se usaban como pigmentos que no eran, bueno, pigmentos naturales que no son tan duraderos, que el paso del tiempo pues también los va dañando y los va borrando. Y aparte de esto, pues mucho se destruyó. Como les comento, llegan los romanos y destruyen todo. Algo que pues sí nos dejó con muy pocas herramientas para conocer esa parte del arte griego, que es lo pictórico. Si hay algunas obras, si hay, hay incluso murales hechos con azulejo, por así decirlo, pero es la mínima y todo lo demás quedó casi destruido. Bueno, no casi, se destruyó. Sin embargo, hay dos obras que lograron perdurar, pero son escultura, como casi todo lo que les voy a hablar hoy. Y una de estas es el altar a Zeus de Pérgamo, que ya no se encuentra en Pérgamo, ese altar está en el Museo de Pérgamo en Berlín. Ya saben, aquí esas culturas se robaron todo y todo el arte de esas épocas está regado por todos lados. Que de hecho estaba viendo un video meme, porque ahora hay video memes, que me dio mucha risa, donde creo que ya lo deben de haber visto, que está el mapa y de pronto tiene carita cierto país, así se le ven los ojos y la boca de la persona, y es así como de que está Inglaterra de la la la, y le empieza a decir, ay, creo que Grecia o Irlanda, así como de que, oye, y qué bien que todo va bien, pero ¿no has pensado en devolverme mis obras robadas? Y luego empieza, no, porque es Inglaterra, así de que no, porque si te las regreso se las tendré que regresar a, y empieza África a reclamarlos, es África primero y luego es Irlanda, luego México, y así, o sea, todo el mundo le reclama a Inglaterra que tiene obra robada de ellos. Y pues la verdad es que así estamos, amigos. Hace no poco hubo polémica por unas obras de aquí de México que se iban a subastar en Francia. Entonces, el arte está regado por todos lados. Pero está bien, así lo puedes ver en todos lados. Y regresamos, porque ya me fui otra vez. Es el altar de Zeus. Este ya es de la era helenística. Y está cargado de emociones, de expresiones. Es una representación de la batalla entre los dioses y los titanes, que es parte de la mitología griega, obviamente. Y ves ahí, para empezar, cuerpos preciosos, porque si algo sabían hacer los griegos, era obras con cuerpos preciosos. Que, oigan. Pero aparte de eso, Una, es una representación en un mural con relieve. Es decir, los cuerpos están medio hacia afuera de la pared. No se ve el cuerpo completo como una escultura normal. Pero se le ve tanto detalle, tanta expresión. Hay unos que están como con expresión de enojo, otros que están como de sufrimiento, y ahí lo puedes ver perfectamente. Y pues tú ves cómo no fue un cambio de la noche a la mañana. Digo, pasaron como 3 siglos. Desde el siglo 7 antes de Cristo hasta el siglo 4. Sí, siglo 4. Fue como el avance que se tuvo que tener, es decir, son 400 años ahí de avance para llegar a esa representación técnica tan magistral. Que ojo, no con eso quiero decir que la obra que se hacía en el siglo 4 era mejor que la del siglo 7 o que la que se hacía en el siglo 1, digo siglo 1 antes de Cristo, era mejor que la del siglo 8 de los egipcios, o sea, no. Sin embargo, en lo que se toma ahorita como la técnicamente aceptado o estéticamente aceptado dentro del arte, pues sí hay como un cambio. Digo, de estas imágenes más rígidas a estas que ya te muestran más expresión, más emociones, con una técnica que llega casi a lo realista, al hiperrealista. Y hiperrealista porque obviamente no todos los cuerpos de esas personas eran así de espectaculares. ¿Quién sabe? Dice David. Yo no lo creo, o sea, tal vez de los dioses te la creo, pero del pueblo en general lo dudo mucho. O sea, no es como que todo el mundo tuviera tanto tiempo para hacer ejercicio, para tener toda esa musculatura, digo. No sé, o tal vez los griegos tienen ese gen y es facilísimo. Algún día iré a Griega a comprobarlo, amigos. Pero bueno, esa es una de las que duraron y que son de las más representativas de este periodo. Y la otra, la segunda, sería la de Laoconte y sus hijos. Esta está en el Vaticano actualmente y es la representación de Laoconte siendo atacado por unas serpientes, ya que cuenta, según la historia o la mitología, que Laoconte fue a decirle a los troyanos que los griegos iban a llevarles tuvo la intención de hacerlo, de llevarles un caballo lleno de gente para atacarlos. Y que los dioses se enojaron, entonces decidieron que la mejor manera de castigarlo era lanzarle serpientes a él y a sus hijos. Que vaya castigo, amigos. Los hijos, ¿qué culpa tenían de que su padre fuera un soplón? ¿Eh? Cuéntenme ustedes. Pero esa obra específicamente retrata uno de los momentos más, como el momento más cumbre de ese relato, que es cuando ya las serpientes los están atacando y puedes ver así como la cara de desesperación. Incluso las serpientes están hechas tan detalladamente que las ves y dices, ¿y esto está hecho en piedra? Porque ese es como que el asombro principal, ¿no? O sea, no es un dibujo, no es algo que puedas manipular tan fácil, digo, es piedra después de todo. Y retrata esto. Entonces, lo que fue generando más que, sí, o sea, hubo mejorías en la técnica, claro que sí, pero era la representación de las emociones, de la expresión, lo que yo tomo más, o lo que a mí se me queda más marcado de estos 3 periodos. Como en el periodo arcaico vemos unas obras totalmente planas, por así decirlo, en cuanto a expresión. En el clásico ya va ahí mejorando, ya empiezas a ver como que, ah, ya la carita de pronto sonríe un poco más, está más amena. Y ya al final, el helenístico, ya la expresión está en su punto. Ya son esas esculturas donde ves la fuerza, ves el enojo, ves la valentía o la tristeza de los representados. O ves ya mucho más detalle en algunas otras cuestiones. Y eso a mí, pues me vuela la cabeza, amigos. Es mágico. Eso es a mí lo que me gusta. Que cuando tú ves la obra te diga, ¡ay! Te haga sentir algo. Y creo que las de la época helenística, pues están bastante bien, o cumplen bastante bien con ese requisito mío. Y una obra, por ejemplo, que también es de esa época, que creo yo que es de las más conocidas, es La Venus del Milo. Esta estatua de una mujer a la que le faltan sus dos brazos porque están rotos, porque que aparte le envuelve ese misterio de qué le pasó a los brazos, porque están cortados de una forma en la que es demasiado perfecto, es como si de verdad le hubieran llegado y le hubieran dado un espadazo y se los hubieran cortado. No hay tanta irregularidad en ese corte. Y está la duda de qué estaban haciendo sus manos también, porque en sí la posición no te deja como tanto pie, o la manera en la que se las cortaron no te deja tanta forma de ver así como de que, pues, qué podrían estar haciendo sus manos. A una se la cortan desde el hombro, que es la que tiene un poco más de irregularidad, pero la que está como a la altura del pecho o como abajito del seno, esa está muy lisa el corte, y ese es el que dicen que tal vez sí la quisieron destruir y no lo hicieron por completo. Pero la duda que está ahí es de qué hacían sus manos, cómo estaban acomodadas sus manos, estaba tomando algo, está acompañada de algo más y ya no salió porque pues pasaron mucho tiempo, o qué pasó con las manos de la Venus. Digo, hay dudas que le salen a uno, ¿verdad? Y creo que esa es una de las obras más conocidas de esta época, porque hay otras que son conocidas, pero ya no son como tal griegas, sino ya son romanas, hechas por escultores griegos, pero ya pertenecen a la época romana, o sea, ya no entran dentro de este. Pero esa es una. Y otra es que cuando uno piensa en Grecia, piensa en esos edificios, en esas esculturas blancas, totalmente, en esa como pureza, no sé si a ustedes les viene a la mente como un montón de gente en bata blanca, con cositas verdes en la cabeza, olivos, sí, con sus coronitas de oliva, y dices así como de que, ay, todo tan blanco, todo tan puro. Pero, como les comenté, ellos usaban mucho pigmento natural. Entonces se tiene la creencia de que, si no todos, la mayoría de sus templos tenían colores. Muchas de sus esculturas tenían color, pero pues con el paso del tiempo se fueron borrando. Y aparte, se concibió tanto esta idea de, ay, lo puro, la perfección de los griegos, que muchos historiadores ya no quieren indagar en eso, precisamente para no quitar esa idea. Ya como que dijeron, no, así, ya no le muevas, amigo, ya. Tal vez sí hubo color, pero no nos vamos a poner aquí a decir que lo hubo. Lo cual también se me hace así como que, ¿cómo hubiera sido una Grecia muy colorida? Eso a mí me causa así como intriga, así de que el Partenón rosa o verde o cosas así. Pero eso es básicamente lo que les traía, amigos, sobre el arte griego. La verdad es que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho lo poco que hay, porque pues tampoco me voy a poner exigente. Pero hay mucha réplica de esas obras, de las obras que se tenían en Grecia, que las hicieron ya con un toque un poco más cambiado en cuanto a estética, por la estética ya que se empezó a adoptar en Roma, pero que igual te dejan ahí ver, darte una idea de cómo eran. Yo los invito a que revisen todas esas esculturas, busquen pinturas si quieren, hay muy poquitas, la verdad, y no anoté nombres, lo siento, pero, o sea, son muy poquitas las que hay. Esas sí ya tienen más color, obviamente, pero no se conservó tanto. Entonces ustedes vean, ahí investiguen, y para digerir toda esta información, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música? Ya saben, estamos aquí en Radio Visual. Síganos en todas nuestras redes. A veces las abandono un poquito, pero es porque tengo mucho trabajo, amigos. Pero ya estoy ahí organizando mi día a día para que pueda estar más constante, subiéndoles chismes o subiéndoles información ahí de la historia del arte, del mundo del arte, que ahorita está medio en pausa, pero ya va. Y Radio Visual GDL en todos lados. Vamos a escuchar algo de música y regresamos. luego uno se queda ahí con las dudas y pasan los años y nunca investigaron sus dudas. Pero como les dije, hoy sí les tengo una convocatoria a los que me llegaron a escuchar hace algunos años, que tenemos nuestro programa. Saben que yo les compartía convocatorias, ahorita están un poquito ahí como abandonadas, salvo la anticonvocatoria, que esa, vayan amigos, satúrenles el correo a la SEP. Pero no, esta es distinta. Esta es, como les comenté, para una exposición colectiva. Esto quiere decir que no les van a... O sea, es como un colectivo de gente buscando propuestas para exponer, tanto digital como físicamente, pero no es un concurso, no es como para que se ganen algo, la verdad, pues no. De hecho, les van a cobrar. Tiene un costo de $200 si quieren participar exponiendo de forma física. Y si quieren exponer de manera virtual, no tiene ningún costo. El nombre de esta exposición es Infancias, entre el gozo y la ternura. Y pues básicamente hay que presentarse del jueves 29 de abril al sábado 29... Perdón, no es cierto. La exposición se presentará del jueves 29 de abril al sábado 29 de mayo. Y esto es para celebrar la infancia y exponer el trabajo de los artistas visuales que están actualmente trabajando. Como les comenté, tiene dos modalidades, que es la modalidad virtual, en la cual se van a exhibir sus obras en las redes sociales, que es en las redes sociales de la galería El Venero, y la modalidad física, en la cual ustedes tienen que llevar directamente ahí al venero las obras, para que pues ellos estipulen, vean cómo se debe montar, y la medida de la obra tiene que ser de máximo 1 metro de ancho por 1 metro de largo. No me aparece aquí un mínimo, pero igual pueden llamar y preguntar. Pueden participar todas las personas interesadas, ya que no hay una restricción de edad ni de nacionalidad, lo cual está bien para lo que es la obra, la exposición virtual, porque pues física, a menos de que tengas los recursos para venir a México, a Guadalajara, a entregar tu obra, y pues no, ¿verdad? No, desde otro país o algo así, pues no. Y cada obra pues tiene que llevar su ficha técnica, nombre de la obra del artista, la descripción de máximo 50 palabras. Así es que arte conceptual, se van a ver un poquito ahí ahogados. Bueno, quién sabe, si saben redactar chido, como yo no sé hacerlo, pueden hacerlo. Y... no me parece hasta cuándo tienen... Pero dice que los resultados se publicarán el 21 de abril. Entonces supongo que tienen hasta antes del 21 de abril. Igual toda la información lo pueden, o cualquier información, duda que tengan, es a elvenero.comunicacion@gmail.com. Es una galería y ahí ellos les van a dar todos los datos. Les digo, no viene la fecha límite de hasta cuándo tener la obra. Por eso me confundí ahorita, amigos. Lo siento. Ay, miren, no sé leer. Es hasta el 18 de abril. Ya lo había leído. Pero bueno. Ahí está. Toda la información ahí la pueden mandar. Como les comento, no hay un premio porque la idea es exponer las obras. Es como si... tú te juntas con tu bolita de amigos artistas y haces la exposición, pues ya. No hay un premio como tal, no se va a dar un premiador, ¿no? ¿Un premiado? sino va a haber como, ay, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. No, todas las obras son iguales, por así decirlo. Y la temática es la infancia. Todo lo que ustedes tengan que esté relacionado a la infancia, lo pueden mandar. Puede ser pintura, puede ser fotografía, grabado, cualquier tipo de expresión artística visual que tengan. No me dice audiovisual, entonces no creo que sea audiovisual, a menos de que vayan a llevar ustedes su pantalla para ponerla ahí, no creo. Pero o igual mándenles correo y díganles, oye, yo tengo un video o algo así, y ya pueden ahí checar para que ya puedan exponer sus obras. El mundo está ansioso de ver arte. Creo que en esta pandemia fue, al menos en audiovisuales, lo que más se ha consumido. Todo mundo decían que los artistas no servíamos para nada, ¿verdad? ¿Verdad? Servíamos como si yo fuera artista. Pero bueno, ahí está la prueba de que sí, se les, pues es el entretenimiento de cierta manera. Apoyen, vayan, hagan. No todo en la vida son memes, amigos. Participen y pues esa es la información que les tenía para el día de hoy. Ya saben, transmitimos aquí desde Arcadia Fusión Cultural, para que vengan y se tomen un cafecito. Ahí nos comentaron que iban a hacer un tipo, sí, como bebidas más gourmet, un carajillo. Ay, siempre esa palabra nunca se me olvida y ahorita sí, pero así pasa. Un carajillo con miel, no es miel, hidromiel, agua con miel. no es cierto, algo así dice que es, pero sabe muy rica, amigos. Y ¿mande? Ah, es fermento de miel, dice David. Entonces, la hidromiel sabe muy rica. Y para aquellos que tienen ahí problemas digestivos como yo, que no pueden consumir gluten o cerveza normal y quieren alcohol, ahí es la opción. Entonces, para que vengan y aquí, si no, pues pueden comer algún postrecito. Tienen ahí de pronto unos panecitos que yo he visto que se ven bien ricos. Entonces, vengan. Y ya saben, transmitimos desde Racuna Radio. Y, ¡ay! Se me había olvidado decirles, ya van como 2 semanas que se puede hacer esto. Desde hace como 2 semanas, ¿no? Que pueden escuchar el programa después de... Sí, y se me olvida siempre que digo que lo voy a decir. Algo pasa, algo sucede y me distraigo y no les digo. Si de pronto no pudieron escuchar los episodios de la semana pasada, antepasada, ninguno, que por alguna razón mágica y misteriosa cayeron aquí hoy y me están escuchando y dicen, oh, tal vez no está tan mal su contenido, pueden ir a racunaradio.com y en la sección de programas buscar Radio Visual y escuchar mis programas anteriores. Y no se queden solo con los míos, amigo, aquí hay talento de sobra. Ahí está La Hora del Greñas, está El Conejo y su Amigo en la Luna, 6 de Oros, y pues obviamente nuestro programa favorito, ¿verdad? ¡Claro que sí! Entonces, pueden escucharlos y igual y dicen, ¡ah, mira! La Hora del Greñas está bien chida, la voy a escuchar. Voy a escuchar todos sus programas anteriores. O la del Conejo y su Amigo en la Luna. ¡Oh, de qué tratará! El nombre suena muy interesante. Entonces, vayan, escúchenlos. Sigan también a Radio... a Racuna Radio en todas sus redes sociales. Y por hoy es todo, amiguitos. Les agradezco que me hayan escuchado. Gracias por dedicarme este ratito de su tiempo. Y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.